estábamos hablando hace un rato de nuestro amigo Pablo Kranz, que va a estar tocando esta noche en un evento que se llama, tiene un nombre bastante complicado. Esto es... Conciertos para puertos, salones y desiertos, edición 9. Así se llama. Bien. Para saber un poco más del concierto, estamos en línea directamente con Pablo. Buenas noches. ¿Estás ahí, Pablo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, acá, caminando por una esquina. ¿Sí? ¿Conoce Rosario? ¿Ya conocía Rosario? Y es la tercera vez que vengo a tocar y antes de eso había venido una vez de una manera bizarra a trabajar de intérprete para unos franceses. Bien, hoy va a tener que trabajar de intérprete para nosotros porque tenemos que anunciar el tercer tema de su disco, pero esto lo vamos a hacer más tarde. El tercer tema de su último disco, que realmente no sabemos, estuvimos tratando de... Lo practicamos, pero no hay caso. A ver, el tema es, ahí lo va a decir... Et c'est ainsi que tu te vas. Bueno. ¿Será algo así? Producido con acento de Quilmes, ponele. Sí. Claro, algo así. Y esta es la forma de ir, algo así se llama, ¿no? Pablo, y esa es la manera en que te vas. Sí. Y es así como te vas, exactamente. Pablo, una pregunta antes. De este disco, este último disco, que es de 2011, esto es el disco... Démonos cita en una autopista para volvernos a estrellar. A estrellar. Hay dos o tres cosas que me llaman la atención de los discos que he estado escuchando suyos. Uno es... el acompañamiento musical que tiene siempre es muy variado en cuanto a cantidad de músicos. Sí, sí. ¿Esto a qué se debe? ¿Le gusta cada tema darle un clima especial? Y es la ventaja de ser solista. Cuando es una banda, en general la banda tiene un sonido o dos sonidos, no sé, pero lo importante es muchas veces plasmar ese sonido en el disco. En mi caso yo tengo canciones, tengo una manera de cantar y en base a las canciones, a lo que me parezca mejor para las canciones o lo que vaya surgiendo, lo que me vaya gustando, voy buscando los arreglos. En general, en los últimos dos discos, o sea, en ese y en el anterior que salió en Francia en el 2007, que se llama Les chansons d'amour et ma vie, las canciones de amor arreglaron mi vida, el que hizo de productor y de ingeniero de grabación y arreglador fui yo. Ajá, junto con Mariano Esaín, me parece. Claro, Mariano Esaín en esos discos fue el que hizo la mezcla y también produjo las bases. Ahora en el disco que estoy grabando, sí, lo estamos coproduciendo con él. Trabajó también con alguna gente más de los que hoy son Valle de Muñeca, me parece, además, de algunos de los músicos que son de Valle de Muñeca en este último disco, ¿puede ser? Bueno, Mariano Manza Esaín grabó bastantes cosas también, y bueno, hubo muchos músicos ahí. En el último disco hay veintitantos músicos entre argentinos y franceses. Estuvo Flopa también. Sí. Claro, son todos gente que más o menos pertenecen al mismo círculo. Porque vi que en otros discos anteriores, por ejemplo, estuvo con Federico Garzarosian, nunca me sale el apellido de Federico, y el baterista y el guitarrista baterista Pablo Varela. Pablo Varela era de Martes Menta. Ajá. Y de Avant Press y de Bristol. Pablo Varela sigue siendo mi baterista y en realidad Federico Gallarosian, que era de Don Cornelio y Visitantes, es mi bajista actual. O sea, en realidad en mis discos anteriores no está. La otra parte que me interesa de este reportaje, este mini reportaje, es el tema de los autos, ¿no? De alguna manera estaba mirando las fotos de producción de sus trabajos, producción de fotografía, y menciona, además de verlos en las fotos, un Ford Taunus y hay ciertos autos como reincidentes en estas fotos. Es un amor que le tiene así en especial a... Yo tenía un Ford Taunus que fue como un auto que me acompañó mucho tiempo, en el que yo nunca invertía un centavo, pero seguía andando y se iba cayendo a pedazos y yo era medio el único de un montón de gente que tenía auto. Viajábamos muchísimo, una vez hubo hasta 14 personas en ese Taunus. Ah, bien. Había como 5 conversaciones paralelas y no sé cuántas botellas. Entonces tuve como fue un auto muy característico. No sé, la gente me veía y decía, ahí donde dejaste el Taunus, como siempre lo dejaba medio mal estacionado. Había alguna anécdota. Y bueno, entonces cuando salió mi primer libro, que se llamó Dame un coche tan rápido que no lo alcance en los recuerdos, en el 97, porque también soy escritor, en la tapa puso el Taunus y después se volvió incluso el logo del sello que tenía yo en la época, que se llamaba Por Camiseria Records, y estuvo en la tapa de muchas cosas. De hecho, en el nuevo disco hay un tema que le dedico, porque ya hace tiempo que un plan canje lo transformó en lata de gaseosa. Y este tema, este disco nuevo, le dedico un tema que se llama Balada, 18ª Balada para mi Taunus. Bien, claro. El que grabó las guitarras, Flavio Casanova, si oyeron hablar, líder en sus tiempos de Los Casanovas, que para mí es una de las mejores bandas argentinas. Lo he visto en el Paracultural, por ejemplo, Los Casanovas en el año 90, aproximadamente, 89, 90, me parece haberlo visto, un poco más adelante en el Roja. Antes, me parece, tal vez, sí, pero sí. En aquellos años. Y otra de las últimas preguntas, porque sabemos que está ocupado dentro de unos instantes. No, va está todo bien, va a empezar, esto va a empezar a las 10 de la noche, como suele pasar. La otra pregunta es justamente esto que ha mencionado de la literatura. Es una vertiente que, por lo menos personalmente, a mí me interesa mucho leer y me gustaría que me hable un poco de sus libros y dónde se pueden conseguir, y aparte de sus libros, de la temática, de cuentos o novelas que usted ha editado. Perfecto. Yo edité dos libros. Yo viví entre el 2002 y el 2008 en París, en Francia. Antes de irme saqué dos libros de cuentos y después en Francia saqué dos novelas y otro libro de cuentos. El año pasado saqué uno en España y este año estoy por sacar dos libros nuevos en Argentina, donde en realidad mi faceta de escritor últimamente no es tan conocida porque hace como más de 10 años que no edito ningún libro aquí. La mayor parte de los libros son de cuentos que cuentan aventuras urbanas en general, de amor, de, no sé, a veces de cuestiones relacionadas con el rock, con la política, no sé, las ilusiones, los sueños de alguien. Bien. De cómo se va estrellando contra la realidad o cómo va logrando ciertos acuerdos con la realidad como para seguir soñando así, a pesar de todo. Así como el Taunus es un auto melancólico, los libros también tienen un tinte melancólico. Y vamos son a hacer una mezcla, digamos, en realidad no son melancólicos. Es algo que me caracteriza a mí como persona, supongo, pero que en todo caso aparece siempre en mis canciones y sobre todo muchísimo en mis libros, que es una mezcla entre mucha ironía y humor y un cierto tono poético y melancólico. Es una mezcla entre las dos cosas. Una marca de agua. Duro es el camino del hombre de corazón, dice en una parte de su libro, y con esto nos vamos a ir despidiendo de usted, agradeciéndole que nos haya brindado estos minutos y que, por favor, que anuncie el tema entonces que vamos a pasar a continuación. Perfecto, se llama Ese tan chico chito va. Con ustedes, Pablo Kraft. Buenas noches y muchas gracias. Abrazo grande, chao. Tu prends tes affaires sans dire un mot. Fièvre dans les yeux et les cicatrices toujours ouvertes. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas. Que tu t'en vas. Et c'est ainsi que tu t'en vas.